La alegría del Evangelio en Pascua, en voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Resucitó, resucitó el Señor, aleluya. Una luz se encendió en la oscuridad, una luz que no se apagará. 9 de mayo, sábado de la cuarta semana de este enorme tiempo de la Pascua, en un tiempo muy especial, que va a depender en gran parte de tu actitud que hagas de la Pascua en este tiempo. Escuchemos lo que Dios nos dice este día. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces? Quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores. Porque yo me voy al Padre, y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Termina la cuarta semana de este gran tiempo litúrgico de la Pascua. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Espero que bien. Espero que bien. Vivimos, estamos caminando. La palabra que hoy escuchamos una vez más nos invita a la contemplación del objeto de nuestra fe. La forma de ser de Dios. Y desde Dios nos invita a contemplar nuestra forma de ser. Y esa forma de ser se va a manifestar pues, en la existencia, en la vida, en actitudes que estemos cultivando y que estemos manifestando. Una de las grandes contradicciones en la vida cristiana es decir que creemos en Jesucristo, pero no mostrar el mayor interés en seguirlo, en seguir sus enseñanzas, en vivir sus enseñanzas. ¿Sabe qué me da cuando escucho? No, es que sí creo, yo soy un buen creyente, yo soy muy religioso, padre, pero no soy practicante. Ay, Dios mío de mi vida. Así, pensándolo bien, dice, ¿qué querrá decir? Que no va a misa. Pero si obra bien, si ama cada día, entonces sí es practicante. Bueno, no sé qué es lo que se quiera decir. El mensaje de este día es la coherencia. Creer en Dios y que se vea esa fe en nuestras actitudes. Creer implica confiar en el Padre a través de su Hijo. Aparece muy seguido durante estos días de Pascua esta relación, Padre e Hijo. Y este Padre que nos da su Hijo, que tanto amó Dios al mundo, que nos da su Hijo, nos ayuda en nuestras necesidades, nos apoya en todo. Esa firmísima convicción de que Dios solo puede amar y que de Él proviene únicamente lo bueno. Pero también significa que nosotros entramos ahí. Somos amados. Implica que nosotros confiemos no solamente en Dios, sino en lo que Dios nos da. Confiemos en nosotros mismos. Somos hijos de Dios. Y al ser hijos de Dios, confiemos en su palabra, en vivir, cumplir, irradiar el amor de Dios en nuestra vida. Esos son los mandamientos, no son otra cosa, no son cargas. No. Son cauces a través de los cuales somos invitados a vivir en el amor. El amor a Dios, los tres primeros mandamientos. El amor al prójimo, los otros siete mandamientos. Que es el mismo amor que se comparte, que se ofrece a los papás, a la vida, el amor mismo, el amor corporal, el amor que se hace verdad, el amor que se hace justicia, el amor que se hace solidaridad, el amor que se hace respeto, el amor que se hace ofrenda. ¿Cómo la ven? No son los valores que tanto queremos y buscamos en nuestros días. Pues esto es creer en Dios. Felipe, Felipe, le pregunta a Jesús, le dice, le pide, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y Jesús hoy nos dice, este es mi Padre. Quien me ve a mí, ve al Padre. ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudamos? Es en ese Dios en el que nosotros creemos. Y si creemos en Él, creamos también en nuestras propias posibilidades si estamos con Dios. ¡Ánimo! ¡Adelante! ¡Levanta la cabeza! ¡Vamos a salir adelante! Y a lo mejor hoy dices, yo que pensaba llevarle mañanitas a mi mamá, o a mi abuela, o a mi esposa. Cálmate, sí, cántale, pero ponte un cubreboca para que no le ensalives, ¿eh? Sí. Buen día, buen sábado.